Mirá, Maru Valdiuter, si en el momento en el cual me estabas analizando al comienzo del programa cada uno de mis sueños, me recetabas una pastilla para que pueda dormir plácidamente sin soñar con comida ni goles de cabeza. Y podríamos pensar ahí rápidamente en algún somnífero o tal vez en algún ansiolítico que está muy de moda. Por supuesto, hay un aumento en el consumo de psicofármacos para dormir. En los últimos 10 años creció un 53%. Este tema lo ha investigado y ha publicado un artículo Franco Spinetta en Página 12 para poder hablar de este tipo de consumos que crecen en la sociedad. Franco, bienvenido a La Mar en Coche y feliz día del periodista. Igualmente. Contanos cómo empezó este relevamiento para ver de qué modo crece el consumo de psicofármacos. El dato surge de un relevamiento que hace el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos en base a datos de la industria. Y lo que marca claramente es un crecimiento exponencial de la venta de lo que son las benzodiazepinas, que básicamente es el clonazepam. Y su marca comercial es el Rivotril. Uh-huh. Y bueno, ese crecimiento tiene que ver con el trastorno específicamente de ansiedad y del sueño en particular, la imposibilidad de dormir, de conciliar el sueño, y una característica, digamos, que se fue acentuando en los últimos años de la facilidad para recetar este tipo de medicamentos. Uh-huh. Como que al toque cualquier médico... Para adelante con eso y después también cosas de venta libre que pueden servir para lo mismo, ¿no? Exacto, bueno, pero los especialistas hablan de un sí fácil de los médicos, de la autoprescripción también, digamos, de la gente que quizá convida su cóctel de pastillas sin medir concretamente las consecuencias que eso puede tener, no solo a largo plazo, sino al corto plazo, que digamos genera una adicción, una dependencia muy, muy, muy fuerte. Por esto, digamos, este trastorno que tiene que ver con algo que hacemos todos los días, que es dormir. Básicamente también estamos hablando de cuando un medicamento está tan en boga, lo que sucede es que, como decías, se convida rápidamente y aparece, en vez de la prescripción por parte del médico, la demanda hacia el médico. Bueno, en algunos casos. Eso se ve mucho, sí. Digamos, por lo general, mucha gente va al médico y le dice, mira, necesito esta pastilla para dormir. Y bueno, ahí se abre como una especie de entramado de intereses que son muy complejos, porque, digamos, puede haber casos en los que es necesario recetar este tipo de medicamentos por distintos tipos de trastornos, pero también pasa que, digamos, hay ciertos intereses en el mundo de la medicina, que, bueno, mucha gente sabe que los médicos reciben ciertas prebendas por recetar determinada cantidad de medicamentos de determinado laboratorio, a cambio de viajes, algún tipo de devolución, incluso hace un tiempo... Viromes. Vitazas. Sobre todo por las viromes. Tazas, gorros. No, hace un tiempito atrás, y me permite una pequeña digresión, la legisladora Graciela Ocaña, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, intentó legalizar esta especie de devolución que hacen las empresas farmacéuticas a los médicos. El famoso ana-ana, que le dicen en la jerga, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, no sé, uno tiene problemas en la vista y va al oftalmólogo y le dice, bueno, comprate los anteojos acá en la óptica de la esquina. Bueno, esa óptica después le devuelve un porcentaje al médico por mandarle pacientes a que se compren los anteojos en ese lugar. ¿Y de qué manera preveía la legislación de esa especie de soborno? Sí, es un soborno, claramente. Bueno, obviamente no prosperó porque salieron, digamos, incluso la misma industria, es decir, no me podés tirar al frente así. Pero lo que se veía, digamos, es algo que existe. Eso sí es verdad, que era lo que decía Ocaña. Pero tampoco, digamos, lo que uno tiene que tratar de hacer es que no suceda, no que legalizar algo que aparte genera, puede, digamos, este tipo de crecimiento del consumo de pastillas para dormir está relacionado con esto también. Digamos, de cómo los médicos de repente recetan a mansalva porque tienen algún tipo de evolución. También está la autoprescripción, también está, digamos, un trastorno real, digamos, que tiene que ver con la forma de vida occidentalizada y un montón de temas que tienen que ver con la psicología moderna, pero también existe esto. Con lo cual hablamos de un entramado de intereses que redunda en un beneficio concreto para la industria farmacéutica, porque esto hablamos de 42 millones de comprimidos que se vendieron por año. O sea, es una locura de pastilla. Digamos. O sea, estamos tomando por lo menos una pastilla por argentino, digamos. Sí, la pasta del domingo. La pasta del domingo, claro. Ahora, un tema interesante, Franco, es lo que mencionabas al pasar, ¿no? Que tiene que ver con la psicología moderna, pero no es menor, porque esta cuestión que tiene muchas veces la medicina occidental, de decir no podés dormir, acá está la pastilla, nunca ataca las cuestiones por las cuales uno llega a la instancia de no poder dormir. Y ahí vemos algo fundamental, ¿no? Estuviste hablando con varios especialistas y aparece mucho el tema del estrés laboral, aparece muchísimo las preocupaciones económicas y temas que tienen que ver, en definitiva, con la consecuencia de no poder dormir. Bueno, una de las psiquiatras con las que hablé, Pontelo, de la Fundación Favaloro, remarcaba esta cuestión puntual de cómo muchas veces ciertas características de la vida moderna se terminan teniendo un impacto, obviamente, en la salud. O sea, puntualmente el tema del estrés laboral, la ansiedad por determinadas frustraciones que se generan laborales e incluso, bueno, también de dinero, obviamente. Y eso termina generando un trastorno en el sueño. Eso por un lado. También está el tema de la alimentación, de ciertos hábitos que me remarcaba el doctor Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández, que tiene que ver, por ejemplo, con ciertas costumbres que tenemos en nuestro país de comer tarde, comer pesado, tomar alcohol en la noche y una serie de cuestiones más fisiológicas, si se quiere, que hacen que genera un trastorno en el dormir. Digamos, si eso le sumás estrés laboral y todo lo demás, es un combo complejo. Entonces, en la búsqueda de una solución para ese problema puntual, lo más fácil es tomar una pastilla, sí, porque te vas a dormir. Digamos, no es que no te va a generar ese efecto. Ahora, para que esto sea duradero y para que no te genere un impacto en la salud, lo que hay que hacer es cambiar básicamente de hábito, de vida, ¿no? Uh-huh. Exacto. Decías Ribotril como principal mecanismo de aumento, digamos, pero también hay otras drogas que vienen dando vueltas y que también muestran un crecimiento, ¿no? Sí, bueno, hay un derivado que son los hipnóticos, que son incluso más peligrosos que el clonazepam u otros benzodiazepinas, porque lo que hace es un efecto mucho más directo en el sueño. Entonces, esto también me lo remarcaban los especialistas, que es, no lo podés tomar en cuando estás solo, porque tenés que saber tomar el hipnótico, porque si por ahí lo estás haciendo en el momento que nos estás cocinando, te tomaste un hipnótico y te caes arriba de la cocina, digamos, es como, tiene un efecto muy, muy concreto. Y también tiene, digamos, hay un tema muy, muy latente, que es en los tratamientos que se prolongan en el tiempo, porque es como cualquier tipo de droga, cuando se extiende el consumo, por ejemplo, del clonazepam, el cuerpo empieza a demandar más para generar el mismo efecto que generaba al principio del tratamiento. Y eso tiene efectos secundarios muy graves en la salud. Genera pérdida de memoria, genera problemas cognitivos de aprendizaje, genera también, puede generar accidentes. Digamos, no existe ningún instrumento para medir la presencia de este tipo de sustancias en, o de medicamentos en accidentes, pero lo que dicen los especialistas, se arriesgan incluso a decir que en muchos accidentes hay presencia de este tipo de medicamentos. Hasta ahora venimos hablando y nos podemos imaginar que estamos hablando de personas adultas, pero imaginamos que también debe haber un impacto sobre la población de niños, niñas, adolescentes, no por ahí tanto por la automedicación sobre ellos mismos, sino por la prescripción en lo inmediato para controlar ansiedades, disturbios posibles en la escuela y demás manifestaciones de algunos otros síntomas que puedan llegar a tener los pibes. ¿Encontraste eso también en el recorrido que estuviste haciendo? Sí, bueno, puntualmente en la nota no hablamos de la población juvenil, pero es un dato que está incluso en el hospital Gutiérrez. Una de las en una nota que hice hace un tiempo, precisamente esta, pero lo que me comentaban era que los trastornos de ansiedad en los jóvenes está generando un aumento importante en los intentos de suicidio. Hubo un crecimiento en los últimos también 10 años de alrededor del 20% de casos que llegan al Hospital Gutiérrez, de niños, preadolescentes sobre todo, con intentos de suicidio. Y eso tiene que ver también con un trastorno de ansiedad, con un montón de frustraciones que genera este modo de vida también. Y también nos empuja directamente a pensar que la escuela no está pudiendo entender los tiempos de muchos pibes, y ante ese no poder entender velocidades, no poder entender rítmicas, lo que hace es tratar de meter la patología, digamos, para poder tapar. Hace un tiempo aparecieron esas siglas ADD, ¿no? Para hablar de un trastorno de ansiedad, para hablar de los pibes que no podían estar quietos, y eso tiene su pasta, básicamente. Hay un buen capítulo de Los Simpsons, ¿no? De Bart, que termina con Ritalin tomando eso justamente porque no lo podían parar en la escuela. Sobre este tema estuvimos charlando con Susana Echegoye, Irigoyen, nuestra doctora del consultorio de politraumatismos, y tiene mucho que ver justamente con este consumo en niños y con ciertas patologías inventadas. No ha habido cambios de patología, lo que ha habido es invento de enfermedades y patologías. Hoy en día la industria farmacéutica ha diseñado varias drogas para las cuales después, como no había indicación, hubo que inventar patologías. En este momento, además, por supuesto, el consumo se ha deslizado hacia lo que es psicofármacos y fármacos modificadores de la conducta, en un estado donde realmente Foucault se hubiera hecho un festival para hablar sobre disciplinamiento y control social. En este momento se está desarrollando un avance sobre los niños que es dramático. Se han inventado síndromes y enfermedades como el ADD, el síndrome de déficit de atención, el trastorno bipolar. Bueno, ha habido una serie de patologías que son inventadas absolutamente y se está medicando a los niños de manera masiva. Cualquier problema, porque la escuela no está adaptada a los chicos o los chicos tienen problemas socioeconómicos que son variados, para las clases altas son unos y para los pobres son otros, pero la verdad que en esto no hay protección, porque tantos unos como otros salen medicados con medicamentos que dejan secuelas severas, que estigmatizan, que le impiden a los niños ser niños y que en muchos casos matan. El testimonio de la doctora Susana Echegoyen, nuestra consultora habitual en este tipo de temas, y un tema central, ¿no? En vez de ver que hay una patología nueva, un tipo de enfermedad, y se busca el medicamento para eso, primero se crea el medicamento y después se inventa la patología. Es realmente patético en ese sentido, y todo esto peor aún si lo atamos a la información de la semana pasada en la cual el presidente Mauricio Macri dijo que había que flexibilizar de algún modo los controles que lleva adelante la ANMAT y permitir que los medicamentos que entran del extranjero estén menos tiempos en controles nacionales y entren más rápidamente al mercado. De hecho, dijo que si pasaba determinada cantidad de tiempo, lo mejor era incluso que pasen directamente sin ningún control, porque si ya los había controlado Japón, Israel o Estados Unidos, ¿para qué seguíamos acá? Todo esto en el marco de una discusión de que generaba puestos de trabajo que nadie entendió muy bien cómo. Pero acá entramos en un quilombo grande, Franco, que tiene que ver justamente con el enorme negocio de los laboratorios y con el Estado ahora sí muy metido en ese mismo negocio, casi una puerta giratoria entre empresas y Estado, ¿no? Totalmente. Ahí hay un tema de patentes que es un poco complejo, pero que está relacionado con esto que hablaba Macri y de la posibilidad de que ingresen medicamentos de afuera que están patentados, obviamente, en otro país. Las patentes son locales, obviamente, la tiene que otorgar la autoridad que existe en Argentina. Y digamos, si realmente sucede esto, que no, la verdad que no sé si existe ya la disposición o la reglamentación para que ingresen medicamentos de afuera, sería como una especie de, si se quiere, de pérdida de soberanía, incluso más allá, digo, del negocio que va a generar para laboratorios del extranjero. Y tiene que ver también con esta, digamos, esta cuestión que incluso está en disputa. De una serie de reglamentaciones que hay en Argentina que son revisiones de patentes de afuera y que en los últimos años ha frenado un poco, si se quiere, el patentamiento de algunos medicamentos que también generan ganancias extraordinarias. Y la verdad es que Macri con ese tipo de expresiones lo que está haciendo es decirle a la industria: vengan y hagan su negocio acá y llévense la plata afuera, porque no hay ningún tipo de freno a medicamentos que ni siquiera están controlados. Es una lógica muy similar a la del extractivismo, ¿no? Justamente abrir las puertas del territorio, pérdida de soberanía, vengan a hacer acá lo que en otros países van a tener legislaciones que no se lo van a permitir, acá sí pueden. Digo, fracking, megaminería, cielo abierto, eso también con los cuerpos a través de los medicamentos. Recordemos que además el contexto en el que Mauricio Macri presentó esto tenía que ver con un plan de modernización del Estado, con lo cual, digamos, de alguna manera también estaba enmarcado en que la agilidad siempre está ligada a la modernización y de esa manera también la posibilidad de hacer extractivismo a partir de nuestros propios cuerpos. Y después nadie puede dormir, ¿no? Con todo ese ritmo que le quiere imprimir Macri a la modernidad. Bueno, hay un dato de la Cámara de Farmacias, de la COFA, que también es muy impresionante. También no tiene el efecto por ahí más mediático del tema, 53%. Pero lo que habla es de un crecimiento, pero descomunal, de todos los antiepilépticos. Lo cual es complejo de englobarlo, porque hay medicamentos que sí hay patologías muy concretas, como la epilepsia u otras, otro tipo de trastornos que sí necesitan medicación, pero dentro de los cuales está el clonazepam. Y hay un crecimiento del 130% hasta el 2000, de 2004 a 2014. Si atamos esto que dice Macri con la demanda creciente de que hay de este tipo de medicamentos, con esta especie de sociedad empastillada, digamos, el negocio es redondo, por donde se lo mide, digamos. Gracias, Franco, por esta visita por aquí y vamos a seguirla seguramente. Gracias a usted. Franco Spinetta con nosotros. Y el aumento del consumo de psicofármacos para dormir en los últimos 10 años, un 53% más de clonazepam.